ausente, en la memoria la imagino, mis espíritus, pensando que la habían, se mueven y se encienden sin medida, mas no hallando fácil el camino, que los suyos entrando derretían, revientan por salir donde no hay salida. Señora mía, si de vos yo ausente en esta vida turo y no me muero, paréceme que ofendo a lo que os quiero y al bien de que gozaba en ser presente. Tras este, luego siento otro accidente, que es ver que si de vida desespero, yo pierdo cuanto bien de vos espero, y así ando en lo que siento diferente. En esta diferencia mis sentidos están en vuestra ausencia y en porfía. No sé ya qué hacerme en mal tamaño, nunca entre sí los veo sino reñidos, de tal arte pelean noche y día, que solo se conciertan en mi daño. Oh dulces prendas, por mí mal halladas, dulces y alegres cuando Dios quería, juntas estáis en la memoria mía, y con ella en mi muerte conjuradas. ¿Quién me dijera, cuando en las pasadas horas en tanto bien por vos me vía, que me había desde ser en algún día con tan grave dolor representadas? Pues en un hora junto me llevastes todo el bien que por términos me distes, llevadme junto el mal que me dejastes, si no, sospecharé que me pusistes en tantos bienes porque deseastes verme morir entre memorias tristes. Hermosas ninfas que en el río metidas, contentas habitáis en las moradas de relucientes piedras fabricadas y en columnas de vidrio sostenidas, agora estéis labrando embebecidas o tejiendo las telas delicadas, agora unas con otras apartadas, contándoos los amores y las vidas. Dejad un rato la labor, alzando vuestras rubias cabezas a mirarme, y no os detendréis mucho segunando, que o no podréis de lástima escucharme, o convertido en agua aquí llorando, podréis allá despacio consolarme. Si para refrenar este deseo, loco, imposible, vano, temeroso, y guarecer de un mal tan peligroso, que es darme a entender yo lo que no creo, no me aprovecha verme cual me veo, o muy aventurado o muy medroso, en tanta confusión, que nunca oso fiar el mal de mí que lo poseo. ¿Qué me ha de aprovechar ver la pintura de aquel que con las alas derretidas cayendo, fama y nombre al mar ha dado? Y la del que su fuego y su locura llora entre aquellas plantas conocidas apenas en el agua resfriado. A Dafne ya los brazos le crecían, y en luengos ramos vueltos se mostraban, en verdes hojas vi que se tornaban los cabellos que al oro oscurecían. De áspera corteza se cubrían los tiernos miembros, que aún bullendo estaban, los blancos pies en tierra se hincaban y en torcidas raíces se volvían. Aquel que fue la causa de tal daño, a fuerza de llorar, crecer hacía este árbol que con lágrimas regaba. ¡Oh miserable estado! ¡Oh mal tamaño! Que con llorar la crezca cada día la causa y la razón por que lloraba. Como la tierna madre que el doliente hijo le está con lágrimas pidiendo alguna cosa, de la cual comiendo, sabe que ha de doblarse el mal que siente, y aquel piadoso amor no le consiente que considere el daño que haciendo lo que le pide hace, va corriendo, y dobla el mal, y aplaca el accidente. Así, a mi enfermo y loco pensamiento que en su daño os me pide, yo querría quitar este mortal mantenimiento. Mas pídemelo, y llora cada día tanto, que cuanto quiere le consiento, olvidando su muerte, y aun la mía. Si quejas y lamentos pueden tanto que el curso refrenaron de los ríos y en los diversos montes y sombríos los árboles movieron con su canto, si convirtieron a escuchar su llanto las fieras tigres y peñascos fríos, si, en fin, con menos casos que los míos bajaron a los reinos del espanto, ¿por qué no ablandará mi trabajosa vida en miseria y lágrimas pasada un corazón conmigo endurecido? Con más piedad debería ser escuchada la voz del que se llora por perdido que la del que perdió y llora otra cosa. No las francesas armas odiosas en contrapuestas del airado pecho, ni en los guardados muros con pertrecho los tiros y saetas ponzoñosas, no las escaramuzas peligrosas, ni aquel fiero ruido contrahecho de aquel que para Júpiter fue hecho por manos de Vulcano artificiosas, pudieron, aunque más yo me ofrecía a los peligros de la dura guerra, quitar un hora sola de mi hado. Mas infisión de aire en solo un día me quitó al mundo y me ha en ti sepultado, Parténope, tan lejos de mi tierra. Pensando que el camino iba derecho, vine a parar en tanta desventura que imaginar no puedo, aun con locura, algo de que esté un rato satisfecho. El ancho campo me parece estrecho, la noche clara para mí es oscura, la dulce compañía amarga y dura, y duro campo de batalla el lecho. Del sueño, si hay alguno, aquella parte sola que es ser imagen de la muerte se aviene con el alma fatigada. En fin, que como quiera, estoy de arte, que juzgo ya por hora menos fuerte, aunque en ella me vi la que es pasada. Si a vuestra voluntad yo soy de cera, y por sol tengo solo vuestra vista, la cual a quien no inflama o no conquista con su mirar, es de sentido fuera, de do viene una cosa, que si fuera menos veces de mí probada y vista, según parece que a razón resista, a mi sentido mismo no creyera, y es que yo soy de lejos inflamado de vuestra ardiente vista, y encendido tanto que en vida me sostengo apenas. Mas si de cerca soy acometido de vuestros ojos, luego siento helado cuajárseme la sangre por las venas. Julio, después que me partí llorando de quien jamás mi pensamiento parte, y dejé de mi alma aquella parte que al cuerpo vida y fuerza estaba dando, de mi bien a mí mismo voy tomando estrecha cuenta, y siento de tal arte faltarme todo el bien que temo en parte, que ha de faltarme el aire suspirando. Y con este temor mi lengua prueba a razonar con vos, oh dulce amigo, de la amarga memoria de aquel día en que yo comencé como testigo a poder dar del alma vuestra nueva y a saberla de vos del alma mía. Con tal fuerza y vigor son concertados para mi perdición los duros vientos que cortaron mis tiernos pensamientos luego que sobre mí fueron mostrados. El mal es que me quedan los cuidados en salvo de estos acontecimientos, que son duros y tienen fundamentos en todos mis sentidos bien echados. Aunque por otra parte no me duelo, ya que el bien me dejó con su partida, del grave mal que en mí está de continuo, antes con él me abrazo y me consuelo, porque en proceso de tan dura vida atajaré la guerra del camino. Fin de la sección 8.